Hijos de los nutrientes, bienvenidos a la Tenia Agorasónica, espacio radiofónico que digiere al resto de programas de la parrilla de Agorasol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y aquí, alimentando la Tenia con los riesgos que conlleva, Patricia Orrillo y Gerardo Laguens. La Tenia, gusano intestinal cuya longitud oscila entre milímetros y más de 10 metros. La Tenia vive en el intestino de ciertos mamíferos, entre ellos el hombre. La Tenia vive parásita alimentándose en el intestino delgado del huésped. Posee una cabeza con unos ganchos que se adhieren a la pared del mismo y un cuerpo alargado y plano formado por diferentes anillos que son expulsados al exterior al cagar. Cada anillo produce huevos por sí mismos en el anillo. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, megústanos, hashtagueanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. ¡Feedback! Barrio Canino, 15 de marzo de 2013. Los caninos salivan y le hincan el diente al activismo sonoro, haciendo que la Tenia se retuerza sobre sí misma. Hacen aullar a Caco y Ludoteca, con un sonido que llama a la lucha. Pero cuando la Tenia se relaja, deleitándose en los jugos de la música electrónica experimental, entra en la digestión Kamen, fonografista y activista sonoro que intenta desorientar a la Tenia con los ruidos de la ciudad. You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos un viernes más, arrancando el programa número 77 de Barrio Canino, aquí en Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en la Acampada Sol en mayo del 2011, al calor del movimiento 15M aquí en Madrid. Hoy aquí en Barrio Canino nos espera una dura tarde para vuestros tímpanos de ruidismo y activismo sonoro. Estamos ya también en Canal 33, os saludamos a la gente que nos esté viendo por la tele. Y estamos ya también en la mesa con nuestro compañero Kamen, del programa Self Noise, y también con el colectivo de música electrónica y nuevo tribalismo Abismal. Empezamos. Metallic winged pigeon came up with ox. Bird birds of the same feather flock together, congested on a majestic street corner. That's a short time goal for most of them, cause most of them would rather expand their wings and hover over greater things. That's what we call inspired flight by the pigeons that gotta eat pizza crust every night. And let there be light was understood when a mic stand descended from up and above. Qué interés tiene realmente grabar audio en la época en la que vivimos, pudiendo grabar audio más vídeo. El interés que tiene no es tanto el interés propio del tema, es tu propia acción de grabar algo. Y tiene bastante que ver, y de hecho tiene que ver con cómo empecé a grabar audio. O sea, yo empecé a grabar audio en Marruecos en el año 2002, empecé a hacerlo, quiero decir, conscientemente. De repente aterricé en la famosa plaza de Jemaa el Fna en Marrakech, que igual conocéis, que es un lugar increíble, es un lugar que damos impulsos sonoros, visuales, muchísimo movimiento, cosas así. Y bueno, estaba allí, tenía una cámara, por supuesto, y tenía una grabadora de casete. Y de repente me vi incapaz, completamente incapaz de registrar esto en una imagen. Entonces saqué la grabadora, dije, voy a grabar los sonidos de esto porque es la única manera que tengo de a registrar esto de una manera normal. Quiero decir que hay un cierto momento que una imagen demasiado imponente se hace demasiado intensa. Hay que ser muy buen fotógrafo para poder registrar algo así. Por ejemplo, aquí se ha ido por lo visto, pero aquí tenemos una imagen de sol, así, de esas clásicas imágenes a vista de pájaro de sol en la primera semana de la acampada sol, cuando prácticamente todo Maíz estaba allí. Y claro, son imágenes muy imponentes, pero también tiene ese problema de que se requiere ser muy bueno en eso para hacerlo. Y entonces grabar audio es una manera de establecer también una distancia crítica, distanciarte un poco del espectáculo de la imagen para poder reflexionar sobre lo que estás haciendo y tener un lenguaje propio. Algo que me llamó la atención a mí es que otra gente que no estaba en absoluto metida en fonografía, con su iPhone o con su Android, su dispositivo de mano, de repente empezaban a grabar sonido y no vídeo. Y sí que es como decir, con el mismo aparato puedes grabar vídeo también. ¿Por qué estás grabando solamente sonido? ¿Por qué de repente el 20 de mayo de 2011 se abrieron no sé cuántas cuentas más en SoundCloud y la gente empezó a subir grabaciones que habían realizado por ahí? Además, en muchas ocasiones la imagen puede comerse el sonido, con todo lo importante que es el sonido. Es decir, al compartir espacio, hay veces que la atención que le prestamos a la imagen no nos deja percibir toda la riqueza del sonido. Sí, también. Pero es también una cuestión de percepción. Es simplemente en qué decías fijarte. O sea, he hablado antes un poco del tema del sonido en cine, porque es un caso claro en el que de repente hay un lenguaje muy abstracto, muy artificial de sonido en cine, que a la gente nos parece natural. Y es completamente imposible que algo suene así, o que un entorno suene así. Hablando de naturalidad y de realidad, hay un concepto que me ha llamado la atención, que es la identidad sonora. ¿Existe la identidad sonora? ¿En qué consiste? Sí la hay, sí, sí. Nos identificamos con ciertos sonidos, identificamos los lugares con ciertos sonidos. Hay un texto fantástico de Juan Gil, miembro de Escoitar, un colectivo de Galicia aquí, que fueron los primeros que desarrollaron un poco lo que eran los mapas sonoros aquí en España. Y se trata, bueno, ellos hicieron una investigación un poco casi a nivel antropológico, que era con qué, digamos, marcas sonoras o hitos sonoros se identifica una comunidad. Entonces, en un sitio puede haber un sonido como puede ser un campanario, tradicionalmente. El campanario no solamente delimitaba, no solamente marcaba las horas, sino que cuentan en ese texto que es que los campanarios también se hacían de diferente tamaño para determinar la expansión territorial de un municipio. O sea que si las campanas de un pueblo se oían en el otro, había un conflicto y había que hacerlas más pequeñas para que se ajustara la campana, el sonido de la campana, al territorio que ocupaba ese municipio. Y no es solamente eso, ellos precisamente en Galicia estaban con eso y de repente te presentaban paisajes sonoros de lugares en los que con la edad industrial la campana del campanario de la iglesia era reemplazada por la sirena de la fábrica, que es lo que empieza un poco a regir el ritmo de vida de la población. etcétera, etcétera. Son millones de cosas. Ahora mismo, por ejemplo, yo pienso mucho que ahora lo que erige un poco nuestra vida en Madrid, nuestra identidad sonora, para mí es el helicóptero. No, no. Hoy un helicóptero dice que está pasando algo y puedo mirar por mi ventana y decir, es cierto, ahí pasa algo por Cibeles. No, es, creo que están en Neptuno y están bajando hacia Atocha. Ah, no, no, no, que están por ahí por Sol. Y eso es ya una parte tan común en nuestro tal que para mí helicóptero es alguien ha montado algo. Hay una concentración, hay una manifestación, hay problemas, por ejemplo. Y esto, los primeros así diseñadores, bueno, diseñadores, no, los teóricos del paisajismo sonoro hablaban de sound marks en inglés, que es como landmarks, que son los hitos, los mojones en el camino, pero hablaban de, digamos, el equivalente sonoro de esto. O sea, como al morir los sonidos que identifican una comunidad, sabemos que también muere la comunidad. Grabadora y los sonidos que me enganchan, pues los grabo y luego los pongo efectos y los mezclo todos juntos. Y como también me gusta el rap, pues nada, pues eso es lo que ha quedado. Pues oye, desde luego vamos a escuchar una muestra de la variedad de lo que podéis encontrar en las fiestas de Abismal y en su sello también. Pues nada, vamos a oír Mata la ansiedad de Ludoteca. Vivido. problema de la dispersión en el sueño. ¿Estoy fuera o estoy dentro? ¿Estoy soñando o estoy despierto? El fracaso es la sensación más serena. Vuela, canino. Vuela mucho. Cinco pavos. Self Noise, 13 de marzo de 2013. El cómo escuchamos, lo escuchamos en los espacios que llegamos a ocupar. Nos construye dentro de este espacio público. Tú y yo. Utopías constituyentes. Ultrarred. Subimos al autobús, tú y yo. Escucha el motor, las conversaciones en diferentes idiomas. Entreoímos al sin techo hablando solo, al conductor anunciando las paradas. Bájate en MacArthur Park o en un mercado en East LA. Bájate en cualquier esquina. Escucha a la vendedora ambulante ofrecer sus mercancías. Música pirateada, mangos. Los niños corriendo a casa de vuelta del colegio. Por supuesto, oímos el tráfico, los frenos de los coches, las bocinas, los helicópteros, las sirenas de la policía, las ambulancias. Todos esos sueños se acumulan, rebotando contra los rostros de los altos edificios por el Wilshire, por Broadway, o se pierden en el espacio abierto de Beverly Hills. Estos son los sonidos de un espacio habitado bajo un control globalizado, capitalizado. También hay otros sonidos. En el mercadillo escuchamos a la gente vender sus productos, regatear entre ellos. El sonido de la música de la banda al lado del rap, al lado de la ranchera, que se mezclan unos con otros y con las voces de la gente que habla. La gente habla de cómo una vez hubo un tiroteo en la esquina de First y Glass. También oímos el ruido de comida que se está cocinando, las quesadillas cayendo en aceite hirviendo en un cazo de más de 10 años de antigüedad, sin asa, lleno de grasa acumulada. Estos sonidos se saturan con las voces de un niño de 2 años, las negaciones de una hermana mayor y de una madre intentando mantenerlo todo bajo control. Por la noche, el trabajo de esa misma gente hace otros sonidos. Con los cascos puestos, sangrando ritmo, la madre se sube en silencio al autobús, con destino a esa parte de la ciudad que está densamente poblada de edificios altos. Aquí ella y las demás se bajan y entran en las torres fantasmas. Las limpian hasta temprano por la mañana. El aire de la noche puntuado con los aullidos de aspiradores, la bocina del camión de la merienda y un radiocasete que mezcla el rap de la banda con el mariachi con la quebradita. ¿Quién aquí puede escuchar la diferencia? Todos esos sonidos son producto de una economía de la supervivencia. Es el sonido de ambiente de una lucha social, económica, política e ideológica que se está librando en el territorio de Los Ángeles. Tanto si es en las avenidas entre las mansiones de Hancock Park, en la autopista o en las aceras de las plazas. El cómo escuchamos lo que escuchamos en los espacios que llegamos a ocupar nos constituye dentro de este espacio público. Tú y yo. En otra parte de la ciudad, otro ambiente sonoro silencia este. Un sistema de alta fidelidad escondido en la pared, mezclando Monteverdi, mezclando el rock, mezclando la música étnica, mezclando el ambient. ¿Quién aquí puede escuchar la diferencia? Desfilando a través de la pared, a través del punto de encuentro turístico, desde el coche de uno, un hilo sonoro cuidadosamente construido vela cualquier rastro de este otro sonido. A menudo, en nuestras escuchas de la ciudad, nos imaginamos ambientes sonoros disruptivos. Y si el ambiente sonoro de Juana y sus labores nocturnas de los guardias se encontraran en la misma frecuencia que los pasillos saneados de urbanismo renovado, y si el estruendo de una sweatshop en la sexta planta llegara a las aceras de la apuesta Third Street Promenade o en la Los Ángeles virtual de Universal City Walk, y si la señora Doheny Avenue saliera de su casa al son de un mercadillo envuelto por un coro de helicópteros, y si el señor Brentwood se perdiera en su excursión en la economía sumergida de las vendedoras ambulantes y sus paladares de patio, ¿alguno de ellos diría hola Juanita? ¿Le compraría un par de quesadillas? Ella metiendo la mano en el monedero. Él buceando en su bolsillo. Valor de uso. Valor de cambio. El ambiente sonoro de luchas cotidianas. Sangre fucsia, 15 de marzo de 2013. El 15 de marzo se teñió de fucsia oscuro, el color de la sangre de vampira. Y ante la mirada dentada de la Tenia, hablaron de vampiras, vampiresas y mujeres vampiro, con Virginia Fusco. Propone una elección distinta de la que la sociedad de la época consideraba como aceptable. Por lo tanto, sigue manteniendo tres pretendientes, tiene unas posturas como ambiguas, de seducción, muy ingenuas. Claramente, leído desde el lugar que ocupamos nosotras ahora, son todos artificios muy ingenuos, pero por la época se consideraban como muy amenazadores. Una mujer que no se quería casar o que directamente establecía una relación con otra mujer muy íntima constituía una amenaza de una institución como la institución de la familia, que era central en el imaginario social. Y Lucy, es verdad que acaba siendo totalmente vampirizada, se transforma en vampiro y es la vampira esta guapísima, blanca, palidísima. Bueno, algunos dicen que es tan pálida porque Bram Stoker se enfermó. Tapizada. Más sangre y más vampiras. Reflexiones sobre el arquetipo vampírico en femenino. La Tenia se pregunta Si parasitando un vampiro, ¿lo sería acaso ella también? Con cuchillos y adornada con filosas puntas de acero, su tamaño admite un cuerpo humano. Se la iza mediante una polea. La ceremonia de la jaula se despliega así. La sirvienta Dorcó arrastra por los cabellos a una joven desnuda. La encierra en la jaula. Alza la jaula. Aparece la dama de estas ruinas, la sonámbula vestida de blanco. Lenta y silenciosa, se sienta en un escabel situado debajo de la jaula. Rojo atizador en mano, Dorcó azuza a la prisionera, quien, al retroceder, y he aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros, mientras su sangre mana sobre la mujer pálida, que la recibe impasible con los ojos puestos en ningún lado. Cuando se repone de su trance, se aleja lentamente. Ha habido dos metamorfosis. Su vestido blanco ahora es rojo, y donde hubo una muchacha, hay un cadáver. Muy prometedora y viva. Quiero ese líquido negro que me mira, pero en cuanto ven que huelo la copa, la cogen y dicen que no, que la mía debo llenarla yo. Ponen una vacía encima de la mesa, ninguna botella a la vista. Un colmillo aprieta el labio de una, el reflejo de un ojo azulado brilla ultravioleta en la otra, y una barba muy cerrada comienza a poblar la barbilla de la tercera. Como si la música que hasta ahora no había oído se acelerara y voceara y ese ruido no humano me hubiera hipnotizado, convencida y arrogante me levanto la falda. Yo también traigo una copa. Abro las piernas, mezo los labios y con los dedos extraigo de un tirón. Limpia por fuera y muy negra por dentro. Algarabía, gruñidos y aullidos de lobas. No llego a volcar mi sangre en el cristal intacto sobre la mesa. Mentes Corrientes, 9 de marzo de 2013. Contaron con la visita especial de Noa, la lechuza de Rapax Natura, y entrevistaron a Ana Batres, la promotora de esta iniciativa. Compartieron las palabras de un anónimo, además de sus habituales secciones, con el aleteo de Noa de fondo. La Tenia teme a las lechuzas, pues los gusanos son tan apetitosos para ellas como para la Tenia vuestras palabras. Esto es Agora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes y bienvenidos a Mentes Corrientes. Hoy tenemos con nosotras a Ana Batres, que nos hablará de Rapax Natura, una idea que surgió de su espíritu emprendedor. Vamos a ponerle un micro metafórico al móvil para dar voz a vuestras opiniones a través del Twitter @agorasolradio, porque no queremos que las nuestras sean las únicas que se escuchen. Contamos con vosotros. El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, que nos demuestra todo lo que se ha logrado, pero también todo lo que queda por andar. Bueno, lo primero de todo que me gustaría comentar es que ayer estaba viendo por Twitter cosas que me hicieron pensar y que es verdad que si realmente se está buscando una igualdad, ¿por qué tiene que haber un día para la mujer y no para el hombre? O sea, somos iguales, no es que ahora haya que darle una prioridad a la mujer. No puedes saber hasta en qué punto es feminismo, en qué punto es machismo y en qué punto es igualdad. Llega un momento en el que esos límites están bastante difuminados y es complicado. Igual que ayer también vi yo una noticia de que hablaba de salían mujeres pues contando lo cómo era compaginar ahora la casa con el trabajo y tal, pero no salía ningún hombre, vale, que era el Día de la Mujer. o sea, es coherente, ¿no? Sí. Pero era como que las mujeres son las únicas que hacen eso, que compaginan la casa con el trabajo. Y si la tele es la que da la, esa visión de la vida, de son las mujeres las que tienen, las únicas que lo hacen, deberían, o sea, a ver, cada vez lo dan más de los hombres, pero lo dan con otro aspecto. Y lo que tenemos hoy aquí es una lechuza y bueno, y nos gustaría que nos contaras un poco pues sobre ella, que has, nos ha estado, ha estado volando por aquí un rato y por poco me vuela la cabeza. Sí, he estado aleteando con Esther al lado y casi la pega un aletazo, pero sí. Bueno, cuéntanos sobre tu sobre Noa. Sí, Noa se llama, ¿no? Sí, eso es. Se llama Noa, bueno, es una hembra de lechuza común. De las que podemos observar en España y en Europa también, esta subespecie. Noa es protagonista de muchas de las actividades que hacemos, entre ellas, bueno, os he comentado que hacíamos cumpleaños y actividades educativas. Una de las actividades que hacemos es El secreto de Noa, que es un cuentacuentos en el que un hada del bosque narra una historia sobre naturaleza y amistad y tiene como protagonista a Noa, que después del cuento sobrevuela por entre las cabezas de los niños. Entonces, es, bueno, la verdad es que es una maravilla poder contar con ella porque nos ayuda a explicar un montón de características de las aves rapaces y, bueno, como curiosidad, sobre todo que, aunque sea de día, las rapaces nocturnas también ven, solo que ven en blanco y negro. Pulpos contra perros, ¿no? Una pelea, una batalla submarina. Vale. Batalla pues... callejera. Batalla callejera tropical de pulpos contra perros. Se han escapado de la perrera esta mañana. Pulpos, perros, cangrejos, cucas y ranas se han escapado de la perrera, ya han llegado al centro, ya han montado un radio, telepisco y alimento. Llenan Don Martín, no abren los kioscos, el museo del jamón nos pone a todos gochos, baja Patocha, la tiri del calle, esta noche que la calle no se calle, esto nació en el 15M. Hay pulpo, hay perro pa' desayunar. En el subsuelo las ratas, cucas, larvas van dejando su agujero y gritan bomba. La luna que alumbra el suelo, esta noche hay revuelta. El eje de este imperio se cae, el eje de este imperio se cae, y el eje de este imperio se cae, y el eje de este imperio se cae, y el eje de este imperio se cae. La Tenia se sacude llena de envidia, porque nadie canta sobre ella, pero el tercer capítulo de Los Ciegos, de Might Learning, ayuda a pasar el mal trago. ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¡Tenga piedad de nosotros! ¡Estamos esperando desde hace mucho tiempo! ¿Qué me ha puesto en las rodillas? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Es un animal? ¡Ay, creo que es un perro! ¡Es el perro! ¡Es el perro del hospicio! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven a sacarnos de aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven, ven, ven a liberarnos! ¡Ha seguido nuestras huellas hasta aquí! ¡Ah, me está lamiendo las manos como si no me hubiera visto en siglos! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven! A lo mejor va delante de alguien. No, No, estás solo. No oigo venir a nadie. Ya no nos hace falta otro guía. No hay otro mejor. Nos conducirá a donde queremos ir. Nos obedecerá. Yo no me atrevo a seguirle. Yo tampoco. ¿Por qué no? Él va mejor que nosotros. No escuchemos a las mujeres. Algo ha cambiado en el cielo. Respiro más libremente. Ahora el aire es puro. Es el viento del mar. ¿Qué pasa entre nosotros? Me parece que se va a hacer de día. Creo que está saliendo el sol. Creo que va a hacer frío. Encontraremos nuestro camino. Está tirando de mí. Está tirando de mí. Está loco de contento. Ya no puedo sujetarlo. Seguidme. Sí. Seguidme. Volvemos sí, a casa. Sí, sí, volvemos. ¿Dónde está? ¿Dónde tenga está? Cuidado. ¿Dónde tenga está? Cuidado. Esperad. Esperad. No me sigáis todavía. Volveré. Se ha parado. ¿Qué pasa? He tocado algo muy frío. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Ya casi no se oye su voz. ¡Que he tocado algo! Creo que he tocado un rostro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Ya casi no se le entiende. ¿Qué le pasa? No sé todavía. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Tan no lejos está ya de nosotros? ¡Hay un muerto en medio de nosotros! ¿Qué? ¿Un muerto? ¿Muerto? ¡Os estoy diciendo que hay un muerto en medio de nosotros! ¡He tocado el rostro de un muerto! ¡No puede ser! ¡Estáis sentados al lado de un muerto! ¡Alguno de nosotros tiene que haber muerto de repente! ¡A ver, hablad para poder saber quién está vivo! ¿Dónde estáis? ¡Contestad, contestad todos juntos! ¡Yo estoy aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ya no distingo vuestras voces! ¡Habláis todos igual! ¡Todos estáis temblando! ¡Hay dos que no han contestado! ¿Dónde están? Estaba dormido, dejadme dormir. No sé. ¿Y la loca? Está al lado de mí. La oigo respirar. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost? Agora Pulp, 1 de marzo de 2013. And prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst? Estos bocados que comíais los encontró la Tenia en la cloaca del pulpo. Allí descubrió la iniciativa Little Secret Film y se mece a contratiempo con Blue Skunk y su último trabajo, The Wiser, The Better. El Pau, incontenible, era el que cantaba sobre guerras de pulpos y perros. Something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. Johnson, ¿quiere arreglar esa maldita radio? ¡Estoy haciendo lo que puedo, capitán! ¡Johnson, arregle la radio! ¡Quieto ahí! ¡Me gusta esa mierda! Bueno, esto para todos los negros del Mississippi. Esta canción de J.B. Noir. Esto se llama Down in Mississippi y lo protagoniza uno de nuestros negros favoritos. Bueno, esto lo escucho yo. Yo soy, estos son los chavales. ¿Cómo se llaman los de...? ¡Soul Kitchen! ¡Música buenísima! ¡Soul Kitchen! Devorando el menú de Soul Kitchen, la Tenia crece 2 metros, enrollándose en el laberinto intestinal. Desde el frío blues de Sonny Boy, al desgarro de ETA, pasando por la ballena que se tragó a J.B. Lenoir. La solitaria se lo sirve caliente y lo come envolviéndose con una manta. Buen provecho. Está basada en una historia real, esa película. Sí, sí, ¿no? Está basada en una historia real. Y no vamos a contar mucho de la película, pero... Es buena, es para... hay que verla. Hay que verla. Es muy emocionante y le da uno que pensar, ¿eh? Cuando va al día siguiente a trabajar. Y está metido en el metro lleno de gente, oliendo a su vaquera y... dice, joder, no sé, no está tan mal planteado lo que tiene la película. Pero bueno, y una de las frases de la película... tampoco la voy a decir, ¿no? Pero dice que... bueno, la voy a decir. Venga, dígame. Tampoco es tan destripar, pero que al final la felicidad no, o es compartida o no es tan, ¿no? Y bueno, expresión. Porque este programa, aunque va a versar sobre la soledad, vamos a intentar abrir puertecitas a la esperanza, no va a ser todo chungo. Igual que no siempre estar solo es chungo. También es necesario, ¿no? Un poco estar solo de vez en cuando. Sí, incluso puede ser muy positivo. O podemos estar solos simplemente porque queremos. Esa es la soledad buena, cuando estás solo porque quieres. La soledad buena, que es la soledad que busca ese personaje en la película. Vamos primero con ese society, es decir, un análisis de la sociedad desde el punto de vista del que se siente fuera de ella o está a punto de dejarla. Una letra maravillosa y, bueno, ¿qué crees que os diga de Eddie Vedder? A mí es que me encanta. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. There's those thinking more, less, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry. I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Bipartidos de risa, 19 de marzo de 2013. Sitting in the bank, I jump the lights out off the street and we're waiting to cap on white tea. Got to the dance at 9 o'clock. Went inside and started rocking, rocking, rocking all night, we're bumping. A la tenia solitaria, escondida entre los pliegues de la tripa, la risa ha de parecerle un terremoto. Rocking all night. Wait a little time, watch it's 10 o'clock. I got my baby beginning to jive. Rocking baby. Sin embargo, cuando el huésped está tranquilo, ella escucha Bipartidos y se parte el culo antes de partírtelo a ti al salir. Subrayar la inocencia del culpable, tener miedo por lo conocido, quitarle el hogar al respetable, dormir con la mujer de su marido, ingerir en tartas de posiciones, no mirar el diente a caballo regalado, preferir la Inquisición al Dow Jones, Borbón o la soledad del parado, estrujemos los granos del franquismo, pintémonos cual bruja con escombro, toquémonos con pelis del landismo, total, ya está todo manga por hombro. No me digas que eres para mi partirse de la risa, ¿eh? No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego... Bueno, pues ya sabéis que tenemos que lamentar la muerte y la desaparición del señor Chávez. Y bueno, en Estados Unidos han valorado desaparición, la... no, porque creo que el cuerpo lo sigue ahí. Bueno, lo van a embalsamar, lo van a embalsamar como Lenin. No, lo van a utilizar para hacer tartas de Ikea. Pero solo por dentro, la parte que no se note por fuera. Debe, ¿no?, estar rellenito de chocolate, seguro. Chocado el cambiazo, ¿no? No sé, a lo mejor, yo qué sé, lo rellenan de con unas ciruelas y tal y hacen un pavo de Navidad o vete a saber. En todo caso, en Estados Unidos han dicho que se alegran por la salida de un dictador. Y la entrada más allá del dictador. O sea, exactamente. Pero realmente está en una cumbre, no puede estar más alto. Exactamente. Está en una cumbre. Ahora sí que América Latina está en una cumbre, ¿no? En la de los está cielos. Está hablando con el importante. Vamos a suponer que los dictadores fueran al cielo. O sea, cosa que teológicamente es complicado, ¿no? Pues son unos cabrones. Y son ateos. O sea, la de con qué cara es como... O sea, da igual, sí. Tú vas a poner que llega al cielo. Entonces, imagínate, Dios en el cielo rodeado de golpistas. Mirando, por ahí tengo... Mi siete. En 2006 fue detenido por dopaje, la Operación Puerto. En sus propiedades se encontraron documentación que detallaba la planificación, ¿no?, de cambio de sangre y todo esto para esta gente. 185 bolsas de sangre, 39 de plasma, que no sabemos si serán para tele. O que tiene una fábrica de morcillas. Esteroides, anabolizantes, corticoides, todo. Los vampiros de pueblo comen morcillas. Pero esto es con, o sea, morcilla con sangre de deportista es súper morcilla, es morcilla energética. Es como morcilla. Es morcillator. Es morcilloide. Está acusado de un delito contra la salud pública, pues claro, el dopaje en España. Pues, pero es un si delito la van a este privatizar. La salud pública. Y también el delito, y también a él. Y su acusación será privada ahora. No, claro, no, y si te molesta, pues tienes que denunciar y pagar la denuncia. El delito va a prescribir porque la van a privatizar. Pero es que este señor, o sea, es culpable de toda la. De mucha felicidad que ha dado al país. O sea, da mucha felicidad, mucho entretenimiento. Han muerto dos ciclistas. Eso, y la de siestas que ha quitado este cabrón. Te has jodido tanto. Las que ha dado. O sea, bueno, ¿hay algún tipo de ráfaga para los anuncios? No, lo que tú prefieres. Vale, para. Anuncios por palabras. Una sección. Una sección de Bipartidos de Risa, conducida por Fernando Moraño y Richa Salamanca, de nuevo. Transmite tú por dónde. Venga. A ver, país latino busca dictador de izquierdas, entre comillas. Importante, no importa buena presencia. A ser posible con tendencias delirantes y ligera vis cómica. Anuncios. Partido Socialista busca votantes, no importa ideología. Anuncios. Se busca anuncio para sección de contactos, de anuncios. Anuncios. Se venden monaguillos hinchables para curas abstemios. Anuncios. Se busca Alzheimer para superar prueba ortográfica. Razón Bárcenas. Anuncios. Ahí tenía otro. El chupete anal que sirve para sellar al bebé. Vamos, son inventos. La Tenia disfruta, para terminar, un bocado más añejo. Pan y Circo de junio de 2012. Conectando con Mariola Alcina desde la Cumbre de Río. Para La Tenia, la preocupación por el medio ambiente se limita a que no muráis mientras os come. Los echa de menos. Sois la única radio que habéis sacado dos veces del tema de Río Más 20. Los demás medios parece que no les interesa el medio ambiente. Así que seguimos ahí, estando en la primicia, chicas. Gracias, Mariola. Venga, hasta ahora. Un beso. Hola, buenos días. Hola, muy buenas tardes aquí en Madrid. Eso, buenos días en Río, buenas tardes en Madrid. Cuéntanos qué nos dice María, que nos vas a hablar de esa economía verde, cómo puede ser un concepto trampa en realidad. Sí, pues bueno, hoy como comentaba Mariola, hemos estado en la reunión con el ministro Miguel Arias Cañete y le hemos intentado explicar un poco cuál es nuestra visión sobre la economía verde, ¿no? Ya que ellos realmente creen que esta sí que es una solución para la crisis ambiental, ¿no? Entonces le hemos intentado explicar que nosotros no lo vemos así. En primer lugar, pues porque esta economía verde está basada en un crecimiento continuo y hemos visto que en estos 20 años que han pasado desde la anterior conferencia para el desarrollo sostenible que tuvo lugar en Río, realmente las crisis se han incrementado mucho más, ¿no? Hay más pobreza, hay más conflictos medioambientales, etcétera, ¿no? Entonces, además estamos hablando de un planeta que es finito, ¿no? Que los recursos son finitos. Y esta economía verde lo que propone justamente es continuar extrayendo estos recursos, ¿no? E incluso mercantilizarlos, ¿no? O sea, poner precio a cosas que antes no lo tenían, que cosas que son de todos, como son el aire, el agua, la tierra, incluso las funciones ecosistémicas, ¿no? Entonces, lo que se pretende es, con esta economía verde, mercantilizar la naturaleza, ¿no? También hemos criticado la actuación que tienen las grandes multinacionales en estas negociaciones, porque realmente tienen un papel muy importante, incluso parece que más que los gobiernos, ¿no? Que son ellas las que están un poco controlando el cotarro. ¿Y qué dime. ¿Qué es lo que propone, qué es lo que le habéis propuesto vosotras al ministro? Claro, nosotras lo que hemos dicho es que realmente lo que se necesita es hacer un cambio real de modelo, ¿no? Que no esté basado solo en el consumismo, ¿no? Y que hay que rechazar realmente esta economía verde, que para nosotros lo que es capitalismo verde, que hay que controlar la actuación de las empresas porque están actuando con total impunidad, violando derechos humanos y no existe ningún mecanismo para poderlas controlar. Que hay que promover el acceso a los recursos naturales de los países del sur y que hay que apostar por una agenda comercial internacional que ponga la sostenibilidad del planeta y la justicia social pues en el centro de estas políticas, ¿no? ¿Y no es eso utópico teniendo en cuenta que se están empeñando en mantener este sistema capitalista? Es complicado, claro. Es realmente complicado. Lo que no podemos hacer es lo que han hecho otras organizaciones durante la reunión, que ha sido dar un discurso muy suave. O sea, lo que nos toca a nosotros justamente es decir lo que pensamos, es intentar proponer este cambio de modelo, que es hacia donde tenemos que caminar y hacia donde tienen que ir encaminadas las políticas, porque la economía verde no implica ningún cambio, es seguir con el mismo modelo que tenemos ahora de agotamiento de recursos y de continuar con las desigualdades que existen. O sea que esta cumbre es un lavado de cara, ¿no? Digámoslo así. Totalmente. Y entonces la propuesta estaría por coger otros caminos también alternativos, ¿no? Aparte de contar con los mandatarios ni con ninguno de estos de los poderes. Exacto, exacto. Y seguramente esas soluciones vendrán más desde el punto de vista local y no tan global, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acercarte también junto con Mariola a los micrófonos de Agora Sol. También quería preguntarte un poco por, ya no por la cumbre de los pueblos que nos ha comentado Mariola, sino por los alrededores de los pabellones donde se está celebrando Río Más 20. Está habiendo manifestaciones, está habiendo antidisturbios, no sé si se están llevando a cabo, pues eso, protestas en contra de esta cumbre. Sí, sí, tanto. De hecho, ahora a la una hay convocada una manifestación que saldrá desde aquí, para protestar también porque todas estamos insatisfechas, ¿no? con las negociaciones que han habido acá. Bueno, pues muchísimas gracias por contárnoslo esta tarde. Y muchas gracias por llevar la voz del resto de la gente que opina diferente hasta allí, hasta Río 20. Gracias a vosotras por dejarnos explicarlo. Un abrazo, chao.